Cuando ella empezaba a mover, ya todos le hacían rueda, pa' ver cómo se meneaba, cómo la menea solera. Pero cómo le gusta moverla, ella tiene azúcar. Ay, que me prendo fuego de verla, ella tiene azúcar. ¿Qué es lo que tiene esa negra? Ella tiene azúcar. Dígame qué tiene esa negra que tanto, tanto me gusta. Y esa tiene el swing y el sabor de cumbia buena. 19 amor. Sonando con un rico tumbao, pa' que siga meneando la negra y todos gozando. Cuando escucha mi cumbia menea y enseguida ella empieza a mover, ya todos le forman rueda, todos se vuelven pa' ver cómo la menea esa negra. Ella tiene azúcar, pero cómo le gusta moverla. Ay, que me prendo fuego de verla. Ella tiene azúcar. ¿Qué es lo que tiene esa negra? Ella tiene azúcar. Dígame qué tiene esa negra. ¡Hey! Que tanto, tanto me gusta.